Buenas noches, Cosquín. Chacarera, yo canto como mi padre. Ahí vamos. Aquí les voy a cantar, así les voy a entonar, como entonaba mi abuelo, como cantaba mi papá. La sangre me está impulsando, por eso quiero cantar. Si me quieren preguntar, yo canto para alegrar, como dice Martín Fierro, y lo voy a saltar. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Grito de mi pueblo soy, regalo de Dios también, mensaje de chacarera para mi pago señor, porque Santiago es mi patria y adoro mi tradición. Aquí lo voy a dejar, con emoción. Cuando canto chacareras, entrego mi corazón. Cantando yo he de vivir, si el destino quiso así, andar por esos caminos, mucha huella he de seguir, que dejaron mis mayores, y cantar hasta morir. Aquí lo voy a dejar, gracias.